noches, arrancando, comenzando una nueva transmisión en vivo de Cara a Cara con la Cruz. Buenas tardes, buenas noches, buena medianoche casi. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Aquí estamos en vivo a través del 102.9 hasta las 12 de la noche, en buena compañía con todos los que están del otro lado. Solo pasaron 8 minutos de las 22 horas, ¿eh? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. ¿Qué estarán haciendo del otro lado? Bueno, nosotros le contamos que venimos rapidito a los estudios de Radio Box para compartir con ustedes dos horitas, como cada lunes, a partir de las 22 horas. Hoy arrancando ya el segundo año de Cara a Cara con la Cruz aquí en la radio. Así que un aplauso, Una ovación para la producción, toda la dirección de Radio Box, que siempre nos permite abrir estos micrófonos. Las puertas abiertas están para Cara a Cara con la Cruz y también para todos los que están del otro lado, aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage que se llama Cara a Cara con la Cruz. Es la única página en todo el mundo, así que va a ser muy fácil que lo puedas encontrar en Facebook. Me tipeás Cara a Cara con la Cruz desde tu celular, desde la PC, y ahí en Facebook estamos transmitiendo en vivo. Hoy estoy a dúo, así que ya voy a estar presentando quién es mi dueto en la noche del día de hoy. Una noche fresquita, bastante húmeda, pero linda para hacernos compañía mutuamente aquí en la radio. No se olviden que estamos transmitiendo también a través de www.fmradiobox.com. Y aquellas personas que nos quieran escuchar a través de la app de la radio o que todavía no se la pudieron bajar, lo pueden hacer a través de Apple Store, para aquellos que tienen el celular de la manzanita, o también aquellos que tienen celulares con Android, a través del Play Store lo buscan como Radio Box 102.9 y ahí se descargan la aplicación en menos de un minuto. Está netamente comprobado por un montón de universidades. Hoy me falta mi pierna, mi mano derecha, pero vamos a presentarla a ella, porque ella no es mi mano derecha, es mi complemento en realidad. Y le ponemos apertura porque siempre se queja de que no la presentamos con un tema musical diferente. Así que con nosotros, El Futuro Empezó, te puse de fondo, mi esposa Araceli. Buenas noches. Buenas noches, señor Gabriel Minervino. Ah, bueno, buenas noches, gracias por presentarme. Buenas noches para todos los que están del otro lado. Y sí, hoy nos faltó Marcelín. Marcelito, querido, te mandamos un gran abrazo, amigo del alma, el número uno de Vox. Nos dejó hoy solitos. Hoy nos dejó solitos, pero bueno, acá estamos y tenemos que hacerle pecho a la situación. Ponerle el pecho, está bien. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado. Qué lindo poder compartir un nuevo programa. Hoy, episodio número 9, tercera temporada, segundo año de radio en vivo ahí consecutivo, sin intermitencias, más allá de que algunas veces, por algún tipo de problema personal, hemos salido con programa grabado, pero ininterrumpidamente un año aquí juntos en Radio Box festejábamos la semana pasada. Hoy arrancando ya un nuevo mes también, Ara. Así es, junio. Se termina el primer semestre del 2019. Qué raro vos haciendo cuentas. Sí, se fueron 5 meses de la nada. Y ahora vos estamos... decís semestre y yo estoy... Ahora estamos arrancando el mes de junio. Y hoy tenemos un lindo programa para compartir. Así porque... es. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, pero sobre todo, hoy vamos a tocar el tema de la personalidad. ¿Vieron que nosotros somos medios revoltosos? Siempre tenemos un tema de la galera, que sacamos de la galera, y siempre traemos algo para compartir, no solamente para que ustedes nos escuchen, sino nos encanta escucharlos, leerlos a través del WhatsApp de la radio, escuchar sus audios, sus historias, las anécdotas que tengan para contar. Así que en un ratito nada más, vamos a contar la consigna de la noche de hoy. ¿Hay alguien conectado en Facebook? Sí, hay algunos conectados ya en Facebook que te dicen los nombrecitos. Muy bien. Pero por ahí no todos quieren que vos los nombres. Ah, bueno, no, ya te digo. Vamos a nombrar a los que nos escriben, como Guillermo Rovera, mi amigo, que dice: hola Gaby, hola Ara, hola Gaby, qué complemento pegaste. Bueno, hasta ahora nos escribió solo Guillermo Rovera. Hay unos cuantos conectados, bien, te cuento. Yo te digo que a veces los complementos es lo que Dios nos da. O sea, no, eso es mentira. Guille. No, eso... Es lo que nos toca, es lo que... No, mi mamá siempre decía y dice, tu peor es nada. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Peor... Tu media naranja, siempre media naranja. Hay un roto para un descosido. Tu peor es nada también está bueno. Sí, está lindo. Pero Berito Chávez Paz nos dice, bellos, Vero, limpia la cámara de tu celular. Hoy estamos más en HD que sí, otras veces, sí, así sí, que sí, se sí. van a ver las imperfecciones. Bueno, yo te cuento, recuperándome un poco de una infección que tuve estos últimos días. Así que los que ya me conocen ya saben. Y quiero saber, a ver, los que están del otro lado, ¿qué hicieron este fin de semana? Fin de semana que, bueno, terminó un mes, algunos que cobraron, aprovecharon, se fueron de paseo. Otros tal vez salieron con la familia, cine. Qué hermoso día el de hoy. Hoy y ayer día. Domingo. Ayer también. Ayer la verdad que... Arrancó la mañana bastante nublada. Hermoso. Muy lindo día. Pero ¿sabes qué? La realidad es que hoy estoy compartiendo, compartí en varios grupos, te cuento, Gaby. ¿Por bien. Qué? A ver. Porque la realidad es que en estos días hemos escuchado muchas vocecitas que nos han dicho, no voy a poder hacer esto, no me siento a la altura de la circunstancia para lograr esto o para hacer aquella otra cosa y demás. No me siento capaz, ¿no? No me siento capaz, me siento, yo qué sé, un hipócrita queriendo hacer tal cosa y la realidad es que no lo tendría que estar haciendo y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de personalidades y bien. Cómo estas influyen en las personas. Por ende, en la toma de decisiones. Por eso, en esta noche queremos, como siempre te decimos, somos cristianos de pura cepa, somos hijos de Dios. Y en esta noche queremos que conozcas a Dios de otra manera. Queremos mostrarte que Dios no está tan al pendiente de todo lo malo que haces. Porque, mira, la realidad es esta. ¿Sabes que muchas veces? No, todas las personas... Nos relacionamos con una persona en base a cómo es esa persona. Por ejemplo, hay gente que es muy especial. Hay gente que por ahí no le gusta que la cargues. Hay gente que es muy graciosa, es muy alegre. Hay gente que es más triste, en fin, etcétera. Entonces, uno se conecta con esa persona. Tiene un trato especial en base a lo que la persona es. Con Dios es exactamente lo mismo. Lo que generalmente nosotros conocemos de Dios es un Dios con un cinto, ¿viste? Más o menos. Entonces creemos que Dios está ahí esperando a ver, dale, cometé el primer error y vas a ver el cintarazo que te va a ir. Otros tienen a Dios de otra manera, no sé, otros lo tienen a Dios como alguien totalmente ajeno y exento de la vida. Dios allá y yo acá. Y te puedo decir más ejemplos si querés. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que Dios es Dios. Dios tiene su esencia, tiene su carácter, tiene su manera de ser, de amar y de perdonar. Dios nos entiende mejor que cualquier otra persona porque Dios nos creó. Así que en esta noche vamos a charlar los distintos tipos de personalidades visto desde el punto de vista de la psicología. Pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de nuestro amado y querido Dios. Muy bien. Bueno, la gente que está del otro lado, ya se puede empezar a contactar con nosotros a través del WhatsApp de la radio al 1164007047. Repetimos, 1164007047. Seguramente la mayoría que está del otro lado ya tiene el WhatsApp agendado de la radio. Pero bueno, lo mencionamos para que... nos vayan dejando su mensajito con la consigna de la noche, que es la siguiente. A ver. ¿Cómo es tu personalidad? ¿En qué te ves diferente a los demás? Me gustaría que nos vayamos conociendo, vayamos expresando un poco de qué se trata, cómo es tu personalidad, de la personalidad de los Fernando, de Agustín, de Florencia, de Jessica. Hay un montón de nombres y personas que están del otro lado seguramente escuchándonos. Decime, por favor, y queremos vez. Saber... ¿La consigna cuál la es? La consigna de la noche es, ¿cómo es tu personalidad? ¿Y en qué te ves diferente a los demás? Queremos leerlos, queremos escuchar sus audios contando su historia, porque tal vez hay gente que dice, mira, yo tengo esta clase de personalidad y a veces me veo diferente a los demás porque... O me veo diferente a los demás, no sé, ejemplo, porque soy un tipo más aislado, soy una persona mucho más cerrada, me veo diferente a los demás porque no soy engreído. Hay un montón de tipos de personalidades, pero me gustaría ir conociéndolos. A mí me gusta esto, porque yo hago terapia también a medida que vamos haciendo. Sí, está bueno, porque uno a veces no se da cuenta. Vos te pero encontrás, cuando, ¿no? Cuando te encontrás frente al espejo, ¿no? De eso se llama... y de eso se trata Cara a Cara con la Cruz. Cara a Cara con la Cruz es un programa que confronta, es un programa que todo el tiempo expone a la luz la verdad, ¿no? Y cómo realmente somos, qué nos pasa por dentro, cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones y también qué producto o cuál es el resultado de ellas externamente. Externamente, cuando te mirás al espejo, te das cuenta que hay un montón de cosas que están mal o tal vez te das cuenta que están, hay un montón de cosas que están buenas, que haces cosas muy bien y tal vez no te las reconoces a vos mismo por una cuestión de baja autoestima, porque tal vez pensás que la gente no se dio cuenta o no te tuvo en cuenta. Y entonces queremos saber de qué se trata la vida que llevas el día a día, en el laburo, en tu casa, con la familia, en el matrimonio, ¿eh? En el matrimonio, qué gran dilema, ¿eh? Hoy estamos nosotros en vivo y también si alguno que está del otro lado se anima y quiere preguntarnos a ver cómo es nuestra personalidad en el matrimonio, sin ningún problema en contestar, ¿eh? Quédense tranquilo que hasta las 12 hacemos radio y podemos hablar todo el programa. Bueno, hoy nos van a escuchar, gente, en las pausas nos van a escuchar porque hoy no está el celu de Marcelín. Así que hoy estamos precarios, pero estamos, es lo importante. Voy a saludar a Sebastián Solís. Él nos dice, bendiciones, chicos. Roxana Figueroa dice, hola, Ara y Gaby. Vero Chávez se mata de la risa. Está Ariana Casafús, dice, hola, bendiciones a ambos. Silvia Roxana Torres dice, bendiciones, chicos. El Señor bendiga sus vidas y los use cada día más. Estoy feliz porque... la mayoría de estas personas, estos contactos, los conocimos hace escasos días y la verdad ¿A dónde, que... Ara? ¿A dónde los conocimos? ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo este último fin de semana? ¿A dónde fuimos? ¿Me bancás? Contame un poquito, ¿Me bancás que termine? Porque tengo varios... ¿Más querés que te banque? Sí, más sí, bancame, bancame, dale, bancame. Dios mío, señor. Bueno, decía que esta gente estamos conociendo y la verdad que es una bendición que... hayan llegado a nuestras vidas. Esperamos que poder ser de bendición también para ustedes. ¿Me perdí? Ah, Guillermo Rovera dice, domingo cortando el pasto. El domingo te espero, Gaby. Eso lo veo medio turbio. Vero Chávez dice Diego, encontraste la horma de tu zapato, Gaby. Ah, está bien. Muy bien. Sí, sí. ¿Horma de qué zapato? De queso, vos pensaste que iba a ser de queso. Sé, te conozco. Arianita dice, arrancamos desde el viernes con ensayos, sábado culto de jóvenes, domingo culto general, pero este fin de además hicimos venta de comida con los jóvenes de la igle para renovar equipos de audio del templo. Así que un fin de movidito para la gloria de Dios. ¡Qué genio! Guille Rovera... No sé a quién está saludando este hombre. Bueno, en fin. Este viernes, como muchos de los que nos vienen siguiendo hace rato sabrán, nosotros somos cristianos, pero también nos encanta hablar de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, empezamos una serie de charlas que tienen que ver con el tema provida, pero también tiene un contenido que va variando, depende de los lugares, depende de las necesidades que tengan esas personas. En esta ocasión estuve compartiendo muy brevemente mi testimonio, algunas cositas que he vivido, unas canciones por allí. En este tiempo hemos perdido un embarazo, así que en ese lapso Dios puso en mi corazón una canción y también tuve la hermosa oportunidad de poder compartir esta canción con estos amigos y la verdad que tuvimos un fin de semana hermoso, no nos podemos quejar y la realidad es que queremos más, no nos conformamos, ¿no? Bien, lo que está comentando ahora se trata de un programa de cultura y educación provida que estamos llevando a cabo aquí en la zona sur. Y bueno, este viernes nos tocó una jornada acá en San Francisco Solano, Quilmes Oeste, y compartimos con un montón de personas en el auditorio de Allenu, junto a unos pastores amigos, Brian y Antonella de Jiriquián, que nos abrieron sus puertas, nos prestaron el auditorio, el salón hermoso. Y toda su gente ahí concentrados juntos a compartir una linda velada que se llama Hablemos de la Vida. Usted dice, o los que están del otro lado dirán, ¿qué tiene que ver Hablemos de la Vida? Y yo creo que sí, porque es compartir un poco lo que hacemos nosotros en la radio cada lunes, pero obviamente con una temática en particular que tenía que ver con aborto, ideología de género, distintas aristas de lo que hoy vivimos como sociedad, en lo cultural, en lo social, en la educación, ¿no? Y hablamos muy, muy lindo, estuvo muy lindo, compartimos una velada excelente. Así que te animo a que vos que estás del otro lado, si querés saber de qué se trata Hablemos de la Vida, puedas visitar la página de Hablemos de la Vida en Facebook. Lo buscás y vas a ver el logo automáticamente, dice Hablemos de la Vida, un programa de cultura y educación provida. Así que estuvimos ahí compartiendo este fin de semana, también estuvimos un poquito encerrados por una infección que nos agarró, pero acá estamos, contentos, firmes como rulo de estatua, dijo el gaucho. Y acá estamos en vivo al aire de la radio. Y la consigna de la noche del día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre la personalidad o las distintas personalidades de la gente. Y me gusta este tema porque me hace conocerlos un poco más a los que están del otro lado, tanto a los que nos escuchan por la web de la radio, los que nos escuchan a través de la app, desde cualquier parte del mundo, porque siempre nos llaman nos mandan algún mensajito desde México, desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, desde el interior del país, desde la propia provincia de Buenos Aires, desde Capital Federal. Y también nos acerca un poco más, porque nos hacemos más amigos, nos vamos conociendo y nos vamos entendiendo los unos con los otros. Y acá ya nos empezaron a mandar mensajitos. Consigna de la noche, ¿cómo es tu personalidad y en qué te ves diferente a los demás? Y acá nos contestan que siempre los comprendo, o sea que se considera comprensiva. Bien, mensaje bien femenino. ¿Es una personalidad esa para vos? Sí, es una... Veremos. La personalidad de esa persona, valga la redundancia, es ser comprensiva. Vamos a ver. Una personalidad comprensiva. ¿Vos sabés que hay un título para cada personalidad? Ah, sí, ¿tenemos títulos? Tenemos títulos. Mira vos, y ahora bien. Lo vamos a compartir. Bueno, queremos escucharte. 1164007047. Y vamos a ponerle un poquito de onda a la noche del día de hoy. Vamos a ponerle un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Eh? Bárbaro. ¿Cuál es? continuamos, 29 minutos solamente nos separan de las 22 horas y hoy queremos contarles qué pasó un día como hoy, hace no sé cuántos años atrás, pero como hoy no lo tenemos a nuestro amigo Marcelo, que nos va contando las efemérides que van pasando o que acontecieron durante la historia, yo les quiero contar un poquito qué pasó un día como hoy, 3 de junio de, por ejemplo, 1887. Para los futboleros, no quiero hablar de fútbol porque yo soy bostero, así que mejor me remito o me llamo al silencio, porque no soy el indicado para hablar en estas circunstancias. Le ponemos un poquito de onda a las efemérides. ¿Qué te parece, Ara? Me parece genial. Come on y baila mientras decimos qué pasó un día como hoy, 3 de junio de 1887, aquí en Argentina, en La Plata, precisamente, se funda el Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata para los futboleros. Así que una linda efeméride de hace un poquito más de 100 años. Si no me equivoco, creo que es el club con más años de antigüedad en el fútbol argentino. ¿Qué pasó un día como hoy? Por ejemplo, en España, en 1845, se inaugura, a vos y a mí, ahora que nos gusta tanto el café suizo. Nunca probamos café suizo, ¿no? No. ¿Qué tendrá de diferencia el café suizo? No. Medio raro. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a buscar un poquito más. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1948, en el Observatorio Palomar en San Diego, en los Estados Unidos, se inaugura el primer telescopio llamado Hale, que se hizo muy conocido después en la década del 80. A ver, ¿qué más? ¿Ara? ¿Querés que arranquemos ya con el tema? Decime y yo arranco, No sé si te acordás vos, no sé, eras chica, pero por ahí te acordás. El 3 de junio de 1998, en Alemania descarrila un tren de alta velocidad, uno de los llamados tren bala, y provoca más de 100 muertos. Bueno, algunas de las efemérides de un 3 de junio de hace un poquito más de 50 y 100 años. Bueno, ahora hablemos un poco de la personalidad. Nosotros hablamos de la vida, pero hoy en la radio vamos a hablar de la personalidad y queremos leerlos y escucharlos a los que están del otro lado. A través de Facebook nos buscan en vivo, estamos transmitiendo en la página Cara a Cara con la Cruz. Y si no, nos ven a través de... Sí, nos ven de Facebook o nos escuchan a través de la aplicación de la radio o la web de la radio, fmradiobox.com. Estamos al aire a través del 102.9 y nos mandan un mensajito. 11-6400-7047. Te leo dos mensajes, Sara. Por favor. Mi personalidad es sencilla, nos cuentan. Anticuada, sincera, bondadosa, humilde y romántica. Bien. Oh, qué lindo. Acá nos dice, hola, soy Nicolás de Rocker de Haces. ¿Cómo están? Tenemos nuevo disco y nos gustaría presentarlo con ustedes. Bueno, mirá qué bien. Y nos mandaron un audio. ¿Qué te parece si escuchamos? A ver qué nos cuentan. Dale. A ver qué nos dicen. Hola. Hola, buenas noches, Firefox. ¿Cómo están? Mi personalidad, qué difícil, ¿no? A veces caracterizarse uno mismo. Puede ser, sí. Muy bien. Yo soy una persona muy tranquila. Bien. Qué lindo. Sincera. No me gustan las mentiras. Está bueno eso. No miento, ni tampoco me gusta que me mientan. Soy una persona que soy muy cariñosa, pero muchas veces me cuesta mucho demostrar mi afecto. Así como soy una persona muy tranquila, no me gusta que me molesten. Y cuando me buscan, me encuentran. ¡Epa! ¿Qué más? Eso es muy de todos. Lo que me puede caracterizar de los demás es que soy una persona poco sociable. Ah, mira. Suelo ser una persona solitaria. Mirá vos. Siempre veo a todas las personas rodeadas de amigos y yo no suelo frecuentar, ser así. Por lo tanto, me gusta estar más sola o estar con mi familia. Es lo que más disfruto. Otra bien. Cosa que me puede diferenciar de los demás es que no me gusta bailar. Por lo tanto, jamás pisé un boliche. Mira, tengo mira 22 vos. Años y nunca fui. Y nunca iría tampoco, no me gusta ese ambiente. Así que no sé. Me dejaron pensando en cuanto a mi personalidad esta noche. Les mando un beso y soy Victoria Sequeira de Polvorines. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Victoria. ¡Polvorines! Me encantó, me encantó la descripción. Sí, y yo me siento por algunos momentos Victoria, pero por otros no. Bien. Está bueno porque habló de una persona tranquila, habló de una persona que le gusta la sinceridad, que le gusta la transparencia, no le gusta la mentira. De pocas pulgas, ¿no? Dejó notar que es de pocas pulgas. No le gusta bailar, ¿eh? Por eso no sale a bailar y por ahí es más solitaria. ¿Cómo se le llama a las personas solitarias que hay introvertidas? Otro... Mira, no, introvertidas me dejas no, compartirte. Palabra. Dale, compartime, dale. Silvia Roxana Torres dice: hola chicos, yo me considero una persona extrovertida, pero bien. No al instante. Bueno, es observadora. Hasta que agarre confianza. Exacto, dice: me tomo el tiempo para escuchar, conocer a las personas y poco a poco puedo entrar en confianza. Me veo diferente a los demás solo con el hecho de tener a Cristo en mi corazón. Creo que el hecho de tener a Cristo nos hace diferentes, pero sabemos que para Dios todos somos iguales y no hay diferencias. Esto, bueno, acá justo Sebas nos pregunta, Radio Vox es una emisora cristiana y yo le contaba a él, ¿no? Pero les quiero comentar a todos que no es una emisora cristiana, pero nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios que nuestra querida Claudita Daporta nos deja hacer un programa cristiano, igual de todas maneras. Porque ¿sabes qué? Los cristianos somos cristianos, pero somos gente normal, somos gente que vivimos en el mismo mundo que vivís vos, pasamos las mismas cosas que pasás vos, pero tenemos un plus. Yo siempre digo, tenemos un plus y no te lo digo como que somos mejores, sino que tenemos un plus que se llama Dios, se llama Jesús, y Él es sinónimo de esperanza. Nosotros nunca nos vamos a quedar con una, nunca nos vamos a quedar con una situación dada por terminada. Nosotros los cristianos locos siempre te vamos a decir, bueno, hay una salida, hay una esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Dios. Y bueno, más o menos para entrar al tema, ¿no? La realidad es que hay distintos tipos de personalidades, pero las personas, poneme algo más. ¿Más punchi punchi? Sí, porque todavía no terminamos la primera hora. Me gusta. Un rock así medio metalito. A ver. Dale, ¿quién es escucho. Esta banda? Vos la tenés que conocer, es de la 90. ¿Te suena? Kevin Max, Toby Bach. Ah, mira, Sebastián de acá dice: qué bendición, yo fui al colegio que está al lado, hice toda la primaria, más de una vez les pedía calcos de la radio, qué lindo recuerdo. Mirá vos, el mundo es un pañuelo. Bueno, y con respecto a las personalidades, vos podés tener más de una personalidad incluso, pero ¿qué es la personalidad? La personalidad es una construcción psicológica que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. Bien. Es decir, esto voy más o menos manejando la definición, es la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. Entonces esto me hace ver que puedo usar distinto tipo de personalidades para resolver distintas circunstancias. Puede ser. Pero también no tenemos que olvidar que dentro de las personalidades se encuentran los diferentes tipos de temperamentos. ¡Apa! Que me encanta el tema. Y ahí vamos a hablar un poco ya del carácter de la personalidad, exacto, ¿no? Porque ahí eso va atado y va de la mano. Por eso queríamos llegar. Mirá cómo nos estamos adelantando. Y la gente, ¿qué piensa del otro lado? ¿Tiene que ver el carácter con la personalidad? ¿Van de la mano? ¿A veces tienen una personalidad y demuestran un carácter totalmente opuesto a la personalidad? No, yo creo que estaríamos hablando de aparentar, ¿no? Y la realidad es que una persona puede aparentar alguna cosa, pero no la va a poder aparentar demasiado tiempo. A la larga, lo superficial sale a la luz, gente. Esto es ley. Uno no puede esconder algo demasiado tiempo. Puede esconderlo durante años, si querés, pero a la larga, en un determinado momento de la vida, esto sale a la luz. ¿Sabés qué? Elegí un psicólogo, porque tenemos a Freud, tenemos varios, pero yo elegí a el señor Jung. Bien. Jung dividió los tipos de personalidades en introvertidos y extrovertidos. Y desde estos construyó los tipos de personalidad. Es decir, nosotros somos, por naturaleza, introvertidos o extrovertidos. ¿Sabías, Gaby? Mira vos. Pero él... ¿No hay un término medio? ¿No hay escala de grises ahí? Exacto que sí. Ah. Por eso él, partiendo de estas bases, uno va desarrollando y uno va descubriendo su personalidad. ¿Sí? Es más, este es un psicólogo y psiquiatra, y él lo define más o menos, vamos a arrancar con una definición chiquitita. Él dice, los introvertidos son tímidos, dirigen su atención hacia sus propios estados internos, y a menudo se les dificulta estar en compañía, mientras que la personalidad extrovertida se caracteriza por la estimulación a lo que ocurre alrededor. Son gente sociable, le gusta estar con la gente y no se sienten incómodos ante situaciones sociales desafiantes. Desde esas premisas, Jung constituye los 8 tipos de personalidades. Y ¿hay 8 nada más? Para él, según él, ¿no? No. Hay 8. O sea, él es un... Traté de buscar alguien que, en base a su teoría, se desarrolle gran parte de los estudios de la psicología, porque hay varios... hay otros que, de Freud también, creo que son 16 las personalidades que... Pero tienen que ver un poco con lo mismo. Me gustó un poquito más cómo él... cómo los va caracterizando a cada uno. Porque la realidad es que yo no me considero una persona totalmente introvertida, pero para nada soy extrovertida. Mirá. Entonces estoy en el medio y acá a muchos les puede pasar, de los que están del otro lado, lo mismo. Así que ahora vamos a hablar un poquito de cada personalidad. Bien, bueno, hablando un poco de la personalidad, ¿no? A veces uno puede llegar a ver por la televisión, ¿no? Puede ver en las noticias, puede cruzarse en la calle, tal vez a diario, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, con el jefe, ¿no? A veces... lidiamos con un jefe que tiene mucha personalidad, su personalidad es estar todo el tiempo de mal humor y pedir las cosas de mala manera, y tal vez lidiamos con ese carácter podrido que tal vez tiene, no sé, tu compañera, tu mamá, tu esposa o tu esposo, viceversa, y estamos todo el tiempo intercambiando características de la personalidad. La personalidad tiene distintas características, pero siempre muestra un aspecto en particular, algo de lo que mencionaba Ara. A nosotros cuando nos dice, tu personalidad es característica de, por ejemplo, una persona que no tiene miedo, una persona que tal vez siempre va al frente, en otros casos puede ser una persona que tal vez siempre piensa las cosas dos veces, un tipo de persona más pensante, con los pies bien sobre la tierra, tal vez poco arriesgado, y con mucha tendencia a hacer menos por la duda de que si hace algo de más pueda cometer algún error o pueda fracasar. Y hoy queremos contarte, y vamos a ir avanzando luego en la segunda hora, de qué tiene que ver muchas veces nuestra personalidad, por qué es importante nuestra personalidad, qué tiene que ver nuestro carácter, porque muchas veces podemos ser personas que tal vez somos poco sociables, tal vez nos encerramos en nuestro mundo, no molestamos a nadie, pero también, como nos compartía una de las oyentes, no me gusta que me molesten, pero tenemos un carácter tan determinante, tan decidido, que muchas veces esas personas que uno menos piensa que porque son aislados o porque son callados, esas personas tienen un intelecto tan grande y una determinación tan fuerte que se pueden, por así decirlo, comer el mundo, se pueden llevar el mundo por delante, pueden conquistar tantos sueños y pueden lograr tantos objetivos. Y eso es lo importante y es lo que queremos ir avanzando en el transcurso del programa. Saber cuáles son esos objetivos que tal vez uno tiene, esas metas que tal vez uno se propone o uno sueña desde muy chico, con su familia o a nivel personal, pero llegado el tiempo, nuestra personalidad es la peor traba. Nuestro carácter es el palo en la rueda muchas veces ante una relación futura o lo que sea. ¿Qué te parece, Ara? Sí, y es totalmente y completamente normal que pasemos por estas cosas porque somos seres humanos y siempre vamos a estar en una disyuntiva Yo creo que también hay está el equilibrio, ¿no? Tenemos que ser equilibrados en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, de pensar y de reaccionar en la vida. Yo siempre digo, uno no puede manejar cómo los demás van a reaccionar o lo que van a hacer, pero sí nosotros podemos y tenemos la capacidad de responder y de accionar de una manera distinta. La realidad es que muchas veces queremos sacar a Dios de nuestras cuestiones, de nuestro carácter y demás. Y si agarramos la Biblia y la leemos, nos vamos a dar cuenta que está repleta de consejos, justamente porque Dios sabe nuestras necesidades, nos conoce y siempre nos va a instar, siempre nos va a llevar a ser un poquito mejor. Vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de pensamientos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, número uno, tenemos el pensamiento introvertido, que tiene que ver con personas que les interesan más las ideas que los hechos. Estar en su realidad interior antes que las demás personas. Es decir, están mucho más enfocadas en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Les gustan los pensamientos abstractos, las reflexiones y los desafíos teóricos como los que presenta. Por ejemplo, la filosofía. Podríamos decir que son personas que les gusta mucho la lectura también, si quisiéramos decirlo. Gente que se siente más cómodo y que le resulta más atractivo su mundo interior. La realidad es que podríamos ir reflexionando, ¿no?, en base a cada personalidad. Y personalmente podría decir que no es malo. No es malo ser introvertido, pero si esta cuestión de ser introvertido te lleva a aislarte de la sociedad, creo que ahí no está bueno. Cuando digo aislarme de la sociedad, quiero decir, soy yo, mi mundo, los que me rodean ahí a Benny y ya está. Creo que la vida, incluso si vos te pones a estudiar sociología, se trata de la sociedad, la base de toda nación es la sociedad. Y nosotros somos seres sociables. ¿Por qué? Porque la realidad es que la vida está hecha para socializar. Entonces, cuando vos no podés socializar con los demás, no te estoy hablando de esas, porque hay gente que es amiga de todo el mundo, que se lleva bien con todos, que habla con todo el mundo. No, te estoy hablando de tener, aunque sea un pequeño círculo, pequeño, pero que lo tiene. Creo que a veces las personas son buenas para ayudarnos a equilibrar un poco nuestras vidas. Después tenemos la sensación introvertido. Estas son las personas que tienen una personalidad sensible, introvertida. Están enfocados a fenómenos subjetivos, más que los objetivos que ocurren a su alrededor, más que las otras personalidades introvertidas. La diferencia en este caso es que estos fenómenos están relacionados con las impresiones sensoriales y sus sensaciones internas. Según Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. Y eso estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque justo el otro día veíamos una película con Gaby que... Ay, no me acuerdo el nombre, Gaby. ¿Ayer? No. De que pintaba. Que tenía una personalidad bastante importante. Mi obra maestra. Francella y Luis Brandoni. Y Brandoni. Bueno, ahí está. Y en esa película vos lo ves al artista que y vos decís, es un sucio, tiene un carácter bastante especial, pero era artista. Y muchas veces vos fíjate que a los artistas que nosotros admiramos, que nos gustan, nos encantan, tenía una personalidad bastante rara porque estaban en su mundo. Pero dentro de ese mundo creaban todo lo que nosotros podemos ver hoy en día. Yo por eso soy una buscadora de talentos. Me gusta mucho ver a las personas, me gusta mucho analizarlas. Yo siempre digo que los más tímidos, los más introvertidos, tienen algo especial, que no se atreven a mostrar en algún momento de la vida, porque en algún momento, tarde o temprano, sale a relucir. Eso que te estaba mencionando hoy, que tal vez esos que uno dice, ¿no? La frase que uno tira en la vida cotidiana. Ah, míralo vos, con esa cara de calladito o esa cara de yo no fui, mirá cómo terminó resultando. Muchas veces el prejuicio propio o el prejuicio ajeno hace de que obviamente pongamos freno ante alguna situación, o tal vez todo lo contrario, nos hace apretar el acelerador y le vamos para adelante y conseguimos lo que durante mucho tiempo buscamos. Y hoy queremos descubrir eso en vos. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de imposibles. Muchas veces nosotros hemos pasado por distintas problemáticas y hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas porque no podíamos con nuestra personalidad, no podíamos con nosotros mismos. Pero Dios nos hizo ver de otra forma, nos hizo analizar las cosas de otra manera y nos hizo entender que muchas veces no vamos a poder solos. Pero ahí, en ese momento, cuando creemos que nuestras fuerzas se terminan, ahí cuando creemos que ya no da para más, que no da para volver a intentar, porque ya nos pasó que nos golpeamos la cabeza una y otra vez, ahí Dios nos vuelve a dar una oportunidad. A pesar de nuestra personalidad, a pesar de nuestro carácter, siempre Dios está ahí atento a la jugada, por así decirlo, ¿no? Atento a que vos te des la vuelta, mires hacia un costado y puedas dejar lo que sea parte de tu vida para ayudarte. Porque hoy de eso se trata, ¿eh? De eso se trata, descubrir qué tenés adentro, cuál es tu verdadera personalidad. Porque muchas veces, ojo, mostramos una faceta que tal vez es nuestro escudo muchas veces ante algún tipo de situación, ante alguna persona. Entonces nos escudamos detrás de una personalidad tal vez fuerte, tal vez seria, dura, pero después somos, como dicen algunos, somos un caramelo que se derrite, un dulce de leche que tal vez personas sensibles, tal vez personas que ante la gente no lloran, pero en su intimidad se la pasan llorando. Exactamente, hay de todo un poco. Mira, me encanta este. El intuitivo introvertido dice, son muy soñadores y fantasean bastante acerca del futuro, al punto de dejar casi de lado el presente. Puedes reconocerlos por su carácter soñador. Y de aquí yo me caracterizo, creo que tengo... me caracterizo mucho por esto, porque yo sueño despierta. Yo soy una persona que me encanta fantasear acerca de la vida, acerca de lo bueno, acerca de lo que incluso me es imposible alcanzar. Pero no siempre fui así. La vida me ha enseñado, por eso siempre digo, uno tiene que encontrar siempre el equilibrio a todo, a su carácter, ¿no? A lo que es bueno, sacalo, y a lo que es bueno, déjalo, y a lo que es malo, sacalo. Vamos a hablar ahora de las personalidades de los extrovertidos. El pensamiento extrovertido dice, crean explicaciones del mundo y de lo que los rodea a partir de lo que ven a su alrededor, creándose reglas casi inamovibles sobre la realidad. Estas personas no suelen cambiar muy fácilmente de ver las cosas y además intentarán imponer su visión a los demás. También les sucede a menudo que intentan reprimir sus emociones y sentimientos. Y ahora, yo tengo una pregunta. ¿Vos tenías esta definición de extrovertido? No. Uno piensa que una persona extrovertida que está, ¡ay, hola, sí, todo el mundo! No tengo problema, está todo bien. Y vos fíjate que la realidad no es esa. Que una persona extrovertida es una persona muy, como decís vos, una persona muy correcta, que se crea, es decir, la persona extrovertida crea un mundo, un panorama, de acuerdo a lo que ve. En base a lo que ve, crea reglas. Y esas reglas para él o para ella, sobre la realidad que ve, son casi inamovibles. Son personas que no cambian fácilmente su manera de ver las cosas. Incluso reprimen sus sentimientos y emociones. Mirá vos. ¿Viste? Buen dato. ¿Sigo? Sí. El extrovertido, pero ya es sentimental. Ah, bien. Esta persona es ¿Tiene que ver eso con los sentimientos? ¿Tiene que ver con lo emocional también? Exacto, porque cada, digamos, al ser extrovertido e introvertido, Jung lo dividió en diferentes rasgos. Bien. En el pensamiento, ahora vamos a hablar del sentimiento. El extrovertido, pero en el aspecto sentimental. Decime esa definición y después nos vamos a ir a la tanda. ¿Qué okay, te parece? Ok, la definición dice, son personas muy empáticas y tienen gran facilidad para conectar con los demás, a la vez que disfrutan mucho de la compañía. Es un perfil muy bueno para las relaciones humanas, ya que cuentan con grandes habilidades sociales. En contrapartida, en general, presentan baja inclinación a la reflexión y el pensamiento abstracto. Que esto es lo que un poco lo que veníamos hablando recién. Bien, algo que me deja esto es un poco en cuanto a las relaciones públicas o la sociabilización con las demás personas, tiene que ver con la empatía. La empatía es un gran aspecto determinante muchas veces cuando te juntás con personas que tal vez no viste en tu vida y necesitas entablar una relación, tanto sea laboral, amistosa o por cuestión de compartir un momento grato entre la familia, los amigos. La empatía es fundamental ante una situación de tal vez un contexto que uno nunca estuvo, nunca conoció, pero sentir la empatía del otro lado. Y también provocarla, eso genera buenos lazos, buenas relaciones y eso genera una linda imagen. ¿Vieron que siempre uno cuando va a algún lado dice, la primera imagen es lo que vende, la primera imagen es lo que se queda grabado en nuestra mente? Y tal vez a veces cometemos algún error o algún desliz en algún lugar donde justo no tenemos que dejar una mala imagen y tal vez como es la primera vez, por los nervios, la falta de confianza en uno mismo, cometemos algún error y tal vez quedamos mal y después nos quedamos preocupados y pensamos y empieza la persecuta en la mente, ¿y qué habrán pensado? ¿Y qué pensarán? Pero bueno, queremos saber qué pensás vos que estás del otro lado, qué pasa por tu mente, cuál es la personalidad con la que te sentís reflejado en esta noche. Queremos que nos vayan contando, así seguimos leyendo y seguimos escuchándolos en el WhatsApp de la radio, 11-64-00-7047. Repito, 11-64-00-7047. Estamos hasta las 24 horas, hasta las 0 horas. De esta medianoche estamos en compañía de todos los que están del otro lado a través de Facebook, a través de nuestra página fanpage Cara a Cara con la Cruz, es la única en todo el mundo. Y aquellos que nos escuchan a través del 102.9, los saludamos, los que están trabajando, los que están de guardia, aquellos que están regresando a sus hogares. Estamos hasta las 12 haciendo Cara a Cara con la Cruz. Y saludamos a nuestro querido oyente de todos los lunes. A ver, ¿quién es? Decime. Ángel Vera. Ángel Vera. Bien, Angelito. Nos se acaba de conectar y dice, descubrí que hablan del Prezi. No, le dije... Bueno, nos vamos a la tanda, tenemos que vender un poquito, la radio necesita vender, así que ya regresamos con todos ustedes. No te despegues del 102.9 y dejanos tu historia, dejanos tu mensaje, dejanos qué tenés que contarnos, a ver, sobre la personalidad, sobre tu personalidad o tal vez en qué te ves de diferente con los demás. No te muevas del dial, ya regresamos con todos ustedes. Conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Centro de Día y Recreación. Residencia Medalla Milagrosa. Una nueva mirada en acompañamiento a los adultos mayores y sus familias. Enfoque gerontológico. Contamos con un equipo profesional médico, técnicas de rehabilitación, kinesiólogo, nutricionista, talleristas, enfocados a la recreación, enfermería, cuidados de higiene y confort, cobertura de emergencia. Avellaneda 232, Bernal. Consultas 11-23-64-24-79. Búscanos en Face como Residencia Medalla Milagrosa.

con algunos oyentes a través de Facebook. Nos buscás como Cara a Cara con la Cruz y le das like, así nos escuchás y nos ves en vivo. Bueno, continuamos sobre la personalidad, el tema de la noche. Déjame primero... Te dejo, dale. Saludar a Filo, Filomena Caseta. Desde Mar del Plata, de Miramar, ¿de dónde nos Miramar, escucha? Miramar. Pero ahora creo que está acá todavía, está acá, Filito. Por... Bueno, queremos mandarle un abrazo especial, te queremos mucho, Filo. Filo acaba de perder a su esposo y, bueno, está enfrentando unos... algunos temitas también personales, así que nada, es una bendición que estés escuchando el programa, Filo, te queremos mucho, como ya te lo dije antes, y deseamos de todo corazón que puedas seguir adelante en este tiempo. Te mandamos un abrazo y que Dios fortalezca tu corazón en este momento tan duro. Sabemos que a veces las personas cuando pasan por ese momento y están sufriendo por una enfermedad, estar en el descanso eterno tal vez es mejor para ellos y van a estar mejor que nosotros seguramente. Así que te mandamos un gran abrazo, Filomena, y tal vez a alguno que está del otro lado atravesando por lo mismo, deseamos que Dios reconforte sus corazones. La verdad que sí, es difícil, pero sabemos que, bueno, que es como pasó también en nuestro caso, nuestra familia, Gaby perdió a su abuela también el fin de semana pasado, así que bueno... Creo que es parte de la vida, ¿no? Y es fácil decirlo, pero es muy difícil pasarlo y salir adelante. Por eso, si estás pasando también por una pérdida, como Filo, como Gaby, deseamos de corazón orar por vos, dejarnos un mensajito, hacernos saber. Y bueno, Dios puede consolar los corazones. Bueno, siguiendo un poquito con distintos tipos de personalidades, hablamos del extrovertido en cuanto a su pensamiento, en cuanto a sus sentimientos. Podemos decir entonces un breve repasito, arrancando desde arriba, sobre el introvertido. El introvertido, en lo que tiene que ver su pensamiento, a él le gusta estar mucho, divagar en su realidad interior. Le gustan las cosas abstractas. Le gusta leer, reflexionar. ¿Qué es algo abstracto? Algo abstracto es algo que no lo ves. Bien. Es algo... Es un intangible, podríamos decir. Claro. No, a él le gusta pensar en esas cosas, quizás, ¿no? Más que en lo que veo. Un introvertido en cuanto a su sentimiento no es de hablar mucho, pero a la vez puede ser muy simpática, una persona muy cordial, una persona que crea vínculos afectivos, pero... la realidad es que dentro de círculos pequeños, no se manejan círculos muy grandes. El introvertido, en cuanto a las sensaciones, está enfocado a los fenómenos subjetivos. Es decir, estos fenómenos que están más relacionados con las impresiones sensoriales y a sus sensaciones internas. Es decir, yo veo más las cosas desde mi interior. Mira vos. Viste, me gusta. O sea, una lectura personal, pero bien interior. Exacto. En cuanto a su intuición, el introvertido es muy soñador, fantasea mucho acerca del futuro, tanto que se olvida muchas veces del presente. Bien. Y lo reconocemos por su carácter de soñador. En cuanto, ahora vamos a ir a hablar de los extrovertidos. El extrovertido, en cuanto a sus pensamientos, es una persona que se crea reglas inamovibles sobre la realidad. Es decir, ve la realidad partiendo de la base de lo que él ve y lo rodea. Medio que me trabé, ¿viste? El extrovertido, en cuanto a lo sentimental, es una persona que tiene un perfil muy bueno para las relaciones humanas, ya que cuenta con grandes habilidades sociales, que esto es muy lindo, me gusta. Dentro de todo el común denominador de la gente, ¿no? Exacto. El extrovertido, en cuanto a sus sensaciones, este tipo de personalidad se mezcla en la búsqueda de las sensaciones tangibles con la vivencia, con el entorno y con los demás. Las personas de este tipo de personalidad se sienten muy bien interactuando con los demás. Necesita cambiar de estímulo de manera casi constante. ¿Viste esas personas que no les gusta estar solos? Tal cual. Que quieren estar todo el tiempo rodeado de personas. Bueno, así son ellos. El extrovertido, en cuanto a la intuición, esta personalidad de tipo intuitivo tiene tendencia a emprender todo tipo de proyectos todo tipo de proyectos y aventuras de duración media a larga, queriendo siempre empezar de vuelta cuando termina. Le gusta mucho viajar, transformarse, interactuar con el entorno y vivir así todo tipo de aventura. Esto creo que lo vemos mucho en los que escaladores, en las personas que les gusta hacer todo tipo de deportes extremos. Son este tipo de extroversión lo que viven. Este tipo de personalidad en general, su interés en algo estará puesto hasta que lo consiga. Bien. La moralidad del intuitivo no es intelectual ni sentimental. Tiene moral propia, que es fidelidad a su intuición y el sometimiento voluntario a su fuerza. Es un poco, digamos, fiel a sí mismo, ¿no? Su escasa consideración por lo que refiere al bienestar es un poco escaso, le importa muy poco lo que el bienestar de los que lo rodean, dicen también. Ahora, hasta acá hemos hablado de todas las personalidades. ¿Y sabes qué? Si nos ponemos a reflexionar acerca de esto, vamos a encontrarnos en muchas de estas personalidades. Y si vos te pones a analizar, no son malas las definiciones. Lo malo es cuando nos vamos de un extremo al otro. Lo malo es cuando no podemos ser medidos. Porque, por ejemplo, en el caso del último que leímos, o puede ser el intuitivo introvertido que le gusta soñar, fantasear, y dice que él deja de lado el presente. Eso uno tiene que manejarlo, uno tiene que ser ordenado en la vida. Entonces yo creo que podemos tener muchas de estas personalidades, pero el problema está cuando estas personalidades están desordenadas y están como desequilibradas. Yo siempre me hago la misma pregunta, y ahora voy a leer algunos mensajitos que están conectando la gente a través de Facebook, y siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo nos verán los demás? Por eso hablaba hoy de en qué te ves diferente vos a los demás, ¿no? Una perspectiva propia de cómo te ves. A veces somos objetivos con nosotros mismos y realmente somos certeros y somos realistas en cómo somos con nosotros mismos, con los demás, cómo nos tratamos, cómo vivimos nuestra vida. Pero siempre me pregunté, ¿cómo me ve el otro? ¿Cómo me ven los demás? Y también me hago la gran pregunta, ¿cómo nos verá Dios? ¿Cómo seremos delante de Dios? Y siempre busco el término salir aprobado, porque tal vez no somos perfectos, tal vez siempre buscamos hacer las cosas a nuestra manera o de la mejor manera que podemos hacerlo, porque sabemos que como seres humanos somos seres limitados a un montón de cosas, y a veces entendemos de que muchas de las cosas que hacemos nosotros las hacemos por gracia de Dios, ¿no? Cuando uno dice, che, mirá lo que me pasó, menos mal, pero yo no hice todo el mérito para que me suceda esto. Y ahí nos damos cuenta y decimos, por ahí somos agradecidos a que Dios nos ayudó en ese momento, a que la gracia de Dios estuvo sobre nuestras vidas. Y siempre me pregunté eso. Muchas veces conseguimos cosas inmerecidamente. Muchas veces nos tratan de muy buena manera, inmerecidamente, porque no somos buenos dadores de vuelto, ¿no? A veces. Entonces digo, ¿cómo Dios nos ve? Y quiero decirte algo a vos que estás del otro lado, ella, él, ellos, todos los que estén del otro lado. Digo, Dios tal vez entiende que somos seres humanos y somos propensos a equivocarnos, pero Dios nos ve con tanto amor, nos ve con tanta gracia, que a veces debe decir, bueno, pero a pesar de esto yo sé que es una buena persona. A pesar de que se equivocó, yo sé en su corazón que tal vez no lo quiso hacer intencionalmente. Quiero decirte que Dios siempre te va a ver con ojos de padre. Un padre que tal vez muchas veces nos disciplina, porque como todo padre es bueno que nos disciplinen para marcarnos nuestros límites o para hacernos dar cuenta de que tal vez las cosas no son como pensamos o que tal vez las cosas no las hacemos como deberían hacerse. Pero a veces no estamos preparados para esa disciplina, no estamos preparados para recibir la corrección o el reto o el límite o que se nos cierre una puerta porque tal vez no es el tiempo. Y muchas veces no estamos preparados porque nuestra personalidad no permite estar siempre preparados. Y eso tiene que ver mucho con lo que Ara nos estuvo mencionando, las distintas personalidades, esas personalidades que marcan tu vida, marcan una tendencia tal vez en grupos, en relaciones matrimoniales, amistosas, familiares, pero tal vez tu propia personalidad muchas veces te detiene o, por el contrario, muchas veces te hace de plataforma, te hace el tipo efecto catapulta que te, pum, te tira para arriba y la rompes en todo lo que haces y te va muy bien y sos una persona exitosa. Pero tal vez llegas a tu casa y después de tanto éxito, tal vez llegas a tu casa y te sentís solo, porque tu personalidad también te llevó a ser solitario, a ser una persona bien ermitaña, cerrada para sus adentros. Tal vez afuera la rompes toda, sos el Messi de todo lo que haces, pero en tu casa estás más solo que Adán en el día de la madre, diría el dicho común. Y eso es lo que hoy queremos hacerte entender, que Dios está ahí en ese momento que tal vez vos te sentís solo porque tal vez el autoestima tuyo para tus adentros es recontra bajo y necesitás de ese aliento, necesitás ese empujón anímico que todos necesitamos alguna vez, ¿ahora o no? Sí, la realidad es que el problema de no conocer a Dios muchas veces te lleva a esto, a pensar y a relacionarte de Dios de la manera que te decía al principio. Muchos ven a Dios como un Dios castigador, muchos ven a un Dios como un Dios totalmente apático a lo que me pasa. Y la realidad es que Dios está conectado en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y Dios quiere que vos alcances. Vos imaginate, si vos sos padre o vos sos madre, pensá en esa persona que amás, que querés, no se puede ser un hermano, tus viejos, tu pareja, uno, amigos, no sé. Pero vos pensás, visualizás a esas personas. ¿Qué es lo que querés vos de esas personas? Vos querés que a esas personas le pase lo mejor. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento, porque hay amor. Porque vos no querés que las personas sufran. Los que somos padres decimos, Dios mío, no quiero que mis hijos sufran. Pero hay cosas, hay situaciones en la vida que no las vamos a poder... no vamos a poder impedir que pasen. Y la realidad es que Dios es exactamente igual. Y sabes que en la Biblia hay un versículo que dice que si nosotros somos capaces, siendo malos, de dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que Él es nuestro creador. Nosotros somos somos creyentes de que todo fue creado por un Dios y el único Dios es nuestro Dios. Y sabes que el problema radica, y lo que Dios quiere hablarte en esta noche, es que vos valés, así como sos. Podés ser terco como una mula, podés ser introvertido, podés ser soñador, podés ser, no sé, volátil, podés ser antipático, simpático, bueno, malo, no importa, Dios te ama así tal como sos. Y una piedra preciosa para poder verdaderamente ver para poder darle el valor de lo que vale y poder ver realmente lo que hay dentro, primero se presenta como una piedra que no dice absolutamente nada por fuera. Por eso nosotros no tenemos que valorar ni medir ni calificar a las personas por lo que vemos exteriormente, porque yo siempre dije, ¿cuántas personas en tu vida pasan y te perdés por mirar su físico, por mirar su cómo está vestido o por mirar cosas superficiales? ¿Cuántas personas te perdés en la vida de conocer justamente por tener este tipo de mentalidad? Que la realidad es que todos tenemos errores, todos en algún punto tenemos un pedacito de cada cosa. Yo siempre digo, no puedo decir que no soy hipócrita, porque en algún aspecto en mi vida lo he sido, consciente o inconscientemente. Pero la realidad es que Dios hoy quiere presentarse como un Dios que no te va a juzgar. Más allá de que Él tiene todo el derecho para hacerlo. Pero hoy Dios quiere hablarte de otra manera. Hoy Dios quiere ayudarte a ordenar todo este tipo de emociones que te hacen caer en la más profunda depresión. O también en esos estados que te hace endurecer de tal manera y te aislás de todo el planeta Tierra. Voy a leer unos mensajitos porque sé que vos tenés mensajitos ahí, ¿no? Sí, tengo de Facebook también acá. Bueno, a ver. Sí, sí, léeme vos uno y yo leo el otro. Bueno, en cuanto a Filo, hoy nos contestó y dice, gracias, los quiero, estoy en Miramar, siempre aferrada al Señor, nunca bajaré los brazos. Ángel Vera dice, trato en lo personal, nunca me la creí, aun cuando estuve en la cima me mantuve en humildad, trato de hacer las cosas bien y a veces me equivoco mal, no me preocupo de hacer todo bien. Para todos, porque cuando haces bien a uno, a veces le haces mal al otro. No podemos quedar bien con todo el mundo. Y cuando me equivoco, digo, Dios, ayúdame, me equivoqué. Yo nunca soy así. Ayúdame, Señor, a ser mejor. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, mi viejita hermosa dice, muy lindo el programa, pero se me va internet. Sebastián Solís dice, yo creo que más allá de la personalidad que tengamos, necesitamos que Dios moldee nuestro carácter para darle belleza a nuestra personalidad. Bien. Me encantó esa definición también. Es muy buena. Bueno, acá mientras Minervino sí, ¿para qué estoy? Está chequeando el WhatsApp. Que en realidad lo que decía también Ángel y Sebas, ¿no? Que la realidad es que Dios quiere moldear nuestro carácter. Cuando la Biblia dice, habla, ¿no?, de moldear nuestro carácter, Dios se tipifica como un alfarero. En la Biblia hay un libro que se llama Jeremías, que era un profeta, y en unas de sus capítulos está la historia del alfarero, y dice que él veía un alfarero que tenía una vasija, la rompe, la quiebra y vuelve a hacer una nueva. Y lo que Dios le dice es esto, es necesario quebrar esta vasija para poder hacer una de vuelta. Y así pasa con nosotros. Es necesario que muchas veces que aceptemos el ser corregidos por Dios, que muchas veces la realidad es que vamos a ser corregidos por quiénes, por las personas, pero muchas veces Dios así mismo en tu corazón, como decía Ángel, muchas veces me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. Y le digo, muchas veces por vos mismo te vas a dar cuenta y vas a decir, bueno, la realidad es que tuve mal. Esto no debería volverlo a hacer. Bien, vamos a escuchar temita musical y ya seguimos y avanzamos hacia la reflexión de la noche del día de hoy. Piel de la razón. El sal- Escuchábamos el tema El Eslabón de Kiosco, nuestra banda favorita del rock nacional cristiano. Que por cierto, ayer o antes de ayer estaban tocando en Chaco, en el estadio de Chaco Forever. Así que hablaba del eslabón, ser el eslabón que nunca se va a cortar, ¿eh? Qué lindo es poder entender que en esta vida todos somos parte de una gran cadena que se llama el sistema de vida humana. Y ser un eslabón significa ser parte de algo, ser parte de un grupo, ser parte de la familia, ser parte de la vida que está dada por Dios. Y déjanos leer un poquito el mensaje de WhatsApp. Perdón si perdimos algunos WhatsApp porque se nos reinició la aplicación y perdimos algunos chat anteriores. Nos cuentan acá, mi personalidad es algo chocante para con el resto, pero me gusta, ja. Me diferencia que somos pocos los que no somos falsos. Besos y aprovecho a pedir un tema de Axel. Buenas noches. Y después nos comentan un audio. A ver, vamos a ver el audio. Un segundito acá, a ver si lo ponemos. Ahí estamos, ahora sí. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué nos cuentan respecto de la consigna de la noche del día de hoy? Mi personalidad, y más que nada, es muy, muy controladora y ansiosa. Bien. O sea, querer tener todo bajo control. Bajo mi control. Mirá. Medianamente, fríamente calculado. ¡Qué sinceridad! ¿Y en qué me veo diferente a los demás? No sé. ¿Viste cómo los hacemos pensar? No, sí, lo pueden, sí, negar, gente. Bueno, quedó ahí. Bueno, tenés, bueno, vieron que está bueno. Calculado. Está, ¿sí?, bueno, está bueno pensar y reflexionar y decir, bueno, ¿qué onda? Mirá cómo soy. La pregunta quizás sería, ¿te gusta cómo sos? No, porque hay mucha gente que puede ser que le guste como es, pero puede, pero también están aquellos que debe decir, la verdad que no me gusta. O sea, la verdad que creo que en eso está el poder de reflexión en nosotros, ¿no? De poder reflexionar y decir, bueno, esto no. Bien, habías leído todos los mensajitos de Facebook, ¿no? Sí, todos. Acá nos pone Lucas Rosen, saludos, genios, gracias Luquitas por estar ahí. Luis Villalba, a ver, Villela. Se unió también, nos está viendo a través de Facebook. Estamos en vivo transmitiendo vía Facebook a través de nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Es la única página en Facebook, así que nos podés ver desde cualquier parte del mundo y también escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de la app de la radio FM Radio Box 102.9 y fmradiobox.com. Nos podés encontrar en cualquier plataforma digital con tu dispositivo. Los mensajitos al 1164007047, 1164007047, como recién escuchábamos, que nos van comentando sobre la personalidad. Y déjame contarte algo, Ara, antes de ir a la reflexión de la noche. Diga. Te voy a contar algunos versículos que tienen que ver con distintas personalidades o con algo que tiene que ver con cómo Dios nos ve a nosotros como seres humanos. A ver. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta en Proverbios 25:28... que como ciudad sin defensa y sin murallas es aquel que no sabe dominarse. ¿Qué no podemos dominar muchas veces, Sara? El carácter, el mal genio, el tener una respuesta tal vez sin pensarla. Depende de tu carácter, porque también por a eso, veces, bueno, no puedes controlar el ser tímido, el ser... A mí me pasa en lo personal que muchas veces vos me decís, ay, Sara, ¿cómo no puedes hacer esto? Y no puedo, no me sale, no puedo, es más fuerte que yo. Puede ser. Otro dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y me quiero quedar un poquito ahí, me quiero detener. A ver. Porque hoy yo tenía una historia para contar, pero ahora me cambió un poco el panorama de la historia que iba a contar, porque la noche se empezó a tornar, la reflexión del día de hoy se empezó a tornar para otro lado. Y tiene que ver con eso. Muchas veces nos acobardamos ante alguna situación en la vida. Sentimos que tal vez el problema te avasalla. Hoy hablando con mucha gente, el gran problema que estamos pasando la mayoría de las personas, o que pasa la mayoría de las personas, es el endeudamiento, es el estar cortos de plata, es el no llegar a fin de mes. Y hay algunas personas que se lo toma tan a pecho que tal vez ese problema no te deja dormir, te mantiene preocupado. Y no podemos dejar de lado el estrés, que el estrés es un gran moderador de personalidades, sí, y de carácter. Tal cual. El estrés es el gran potenciador de carácter, o tal vez el gran desencadenante de muchas cosas que nos pueden llegar a afectar en la salud, ¿no? Digo yo. Porque a veces el estrés es contraproducente, muchas veces el estrés viene y te activa, te hace prender la lamparita, te hace ponerte ágil ante alguna situación. Y Dios es quien nos da el espíritu. Cuando habla del espíritu es esa fuerza interior, esa valentía que te agarra internamente, o esas ganas que no sabes de dónde salieron. Y viene eso para alentarte, para hacerte proseguir hacia la meta, para decirte que los obstáculos en la carrera de cualquier cualquier corredor de atleta, cualquier corredor de atletismo, ¿no? Siempre hay distintas gimnasias o distintos tipos de carreras, y en muchas de ellas hay con obstáculos. Carrera con obstáculos. Muchas veces no nos enfrentamos o no nos atrevemos a saltarlo. Entonces queremos pasarlo por abajo, queremos escalarlo, queremos pasarlo por el costado, pero no nos damos cuenta que interiormente Dios puede darnos esa capacidad de poder superarlo. Muchas veces nos encerramos en una burbuja y sentimos que no hay salida para nada. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua literal, cuando tenemos un montón de herramientas o de cosas al alcance de la mano para decir, no, todavía tengo una oportunidad. Muchas veces nosotros mismos nos negamos el poder enfrentar las cosas por temor, por cobardía muchas veces, o por no animarse a más. Porque piensan muchas personas de que no, si yo me animo un poquito más va a quedar como que soy un poco engreído, si yo me animo un poco más tal vez voy a opacar a la otra persona, si yo me animo un poco más tal vez voy a perjudicar a otra persona. Y todas esas personas que lo piensan de esa manera es porque no están pensando en hacerlo con una doble intención, sino que sinceramente no sienten la capacidad, o no se sienten tal vez útiles en algunos momentos, no se sienten dotados para otras cosas, o muchas veces no te mencionaste nunca, che, qué tonto soy, qué inútil soy. Nos empezamos a autoflagelar, ¿no? Y nos empezamos a comer la cabeza y a psicologiarnos, no tenemos con quién hacer ninguna catarsis para ponernos al día y liberar. Hay algo que nosotros siempre mencionamos con Ara. Qué importante que es, ante el peor conflicto de tu vida, encerrarte o adelante de quien sea y ponerte a llorar. No es ni de poco hombre ni de poca mujer largar lágrimas. Descomprimir, porque muchas veces estamos tan comprimidos por todo lo que nos pasa a diario. Los problemas, el estrés, el trabajo, las deudas, que no llegamos a fin de mes, la situación del país y tantas enfermedades que hoy abundan en toda la gente, y nos encerramos y no nos damos cuenta que todavía hay algo más, todavía hay una oportunidad, hay una esperanza. Nosotros en Cara a Cara con la Cruz siempre venimos a darte un mensaje de esperanza. Yo no sé qué estará pasando por tu mente, no sé qué pasa por tu corazón, pero te voy a decir algo. Nosotros éramos personas que, si hubiésemos tenido una vida sin Dios, tranquilamente podríamos haber sido depresivos, nos podríamos haber suicidado, nuestra familia estaría en cualquier debacle. Sin embargo, entendimos que Dios nos amó, que Dios nos buscó, que Dios nos dio una nueva oportunidad para vivir una vida totalmente distinta. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de vivir la vida como cualquier ser humano, obviamente con ciertos principios de moral, ciertos principios y valores que uno tiene que vivir para no vivir una vida de libertinaje, ¿no? Pero cuando decimos cristianos, estamos hablando de una vida de fe. una vida totalmente opuesta a la religión, a la tradición que muchos vivimos o que muchos viven tal vez. Una vida de fe significa, hoy no tengo, pero sé que en algún momento Dios me va a dar la puerta o la solución o la herramienta para generar el recurso que hoy no tengo. Vivir una vida de fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Vivir una vida de fe es creer que algo le hay o que algo va a haber y esperar con certeza que puede suceder eso que tanto esperamos. Pero ¿en quién depositamos nuestra fe? ¿En nuestro jefe, en nuestro trabajo, en nuestro banco tal vez, en nuestros amigos, en nuestra familia? Dios es mucho más amplio y más grande que cualquier cosa que pueda darte este mundo, ofrecerte este mundo. Dios es el Dios todopoderoso, que lo puede todo, pero necesita también de tu decisión, necesita de tu acción, necesita de que vos creas que le hay, que confíes en que Dios puede cambiar y revertir cualquier situación adversa. Nosotros podríamos estar toda la madrugada contándote testimonios. Y acá estamos, parados una vez más. Como siempre contamos, estuvimos al borde de la muerte muchas veces. Estuvimos en dos incendios, yo estuve en dos incendios, uno solo, otro con mi familia. Y sin embargo, hoy estoy vivo y mi familia también, porque vimos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Porque nuestra confianza está depositada en Dios. Acá dice en Gálatas 5, versos 22 y 23, que los frutos del Espíritu de Dios que Dios nos puede dar es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay nada en este mundo que pueda condenar todos esos atributos, todos esos atributos que obviamente los tiene Dios, que pueden ser parte de tu personalidad si vos lo permitís. Y precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso lo dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 del 5 al 7. ¡Qué importante! Añadir a tu fe la virtud, el dominio propio, el entendimiento. Pedirle a Dios sabiduría para resolver los problemas. A veces no la tenemos atada. Hay que reconocer que muchas veces no la tenemos atada. Y que insistimos y pum, otra vez, una y otra vez golpeamos nuestra cabeza contra la pared. Una y otra vez tropezamos con la misma piedra. Una y otra vez sentimos el portazo en nuestra cara. Y muchas veces digo, ¿no te resignás? ¿No te cansás de insistir sobre lo mismo? Nunca vamos a conseguir un resultado totalmente distinto haciendo siempre lo mismo o practicando las cosas de la misma manera siempre. Nunca esperes que algo suceda extraordinario en tu vida si vos no te permitís vivir algo extraordinario en tu vida. Si vas a hacer siempre lo mismo, lo común de todos los días, no espere que te suceda algo extraordinario. Si tu fe es chiquita, como un grano de mostaza, puede generar resultados totalmente gigantes. Porque así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra de Dios. Dios necesita un poco de tu fe, un poco de tu confianza. Yo lo que dice en base a que uno muchas veces quiere esconder, ¿no? Porque la realidad es que los seres humanos queremos esconder la mayoría, lo desastrosos que somos muchas veces. Y la Biblia en Mateo 5 dice, cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, él decía, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Yo creo que cuando habla de los pobres de espíritu, está hablando quizás de personas que, no pobres, sino personas totalmente humildes o totalmente sumisos, o quizás, ¿quién te dice de aquellos tímidos, introvertidos? Dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y la realidad es que hay un estudio que estuve leyendo hace poco, que dice que la gente que llora es la gente que vive más feliz y libres de estrés. porque la realidad es que yo soy una de esas mamás que siempre le dice a mis hijos, llorá. Ante cualquier cosa que te pase, llorá, porque llorar es bueno. Incluso cuando estás viendo una película, si te quiere salir una lágrima, no la reprimas, déjala que salga, porque llorar es liberarte. Y el que llora, dice la Biblia, que va a ser consolado por Dios. Dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que estas personas están hablando un poquito más de aquellos extrovertidos, ¿no? Esas personas que quizás luchan por la vida, luchan por cuestiones sociales, luchan por cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad. Y creo que nosotros nos sentimos bastante identificados con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque nosotros somos personas que creemos que no somos justos, pero sí somos hijos de un Dios justo. Y siempre le decimos, Señor, que venga tu reino a nuestra tierra. Cuando le decimos a Dios, vos, cuando, si vas a una iglesia, vas a escuchar muy de seguido, ¿no? Una oración o incluso canciones cristianas que dicen, venga tu reino. Y vos sabés que por mucho tiempo yo no le encontraba el sentido, hasta que un día lo entendí. Cuando le decimos a Dios que venga tu reino, le estamos diciendo, quitaste reino y que venga el tuyo. ¿Por qué? Porque Dios es justicia, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es equilibrio, Dios es orden y por sobre todas las cosas Dios es luz. Y para eso estamos nosotros, para iluminar. Mirá los caracteres que hablaba Jesús en las bienaventuranzas. Decía, dichosos los compasivos, porque estos serán tratados con compasión. Y los compasivos, ¿quiénes son? Aquellos que, como decía Victoria, creo, ella o no sé quién fue que dijo que comprendía a las personas. Y quizás vos sos una persona que fuiste creada y tenés ese carácter, sos esa típica persona que está tomando un mate y todos se le acercan para charlar, para contarle sus cosas, porque les gusta que los escuches, tus consejos. Y vos sabés que dice la Biblia que estas personas serán tratadas con compasión. Dichosos los de corazón limpios, aquellas personas que son íntegras interiormente, porque la realidad es que lo que somos por dentro es lo que vamos a exteriorizar por fuera. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y para ir al centro de la reflexión del día de hoy, te voy a mencionar algo que está en Romanos capítulo 12, verso 2. Y tiene que ver con una verdad que para nosotros los cristianos se hace carne, pero también para vos que estás del otro lado, tal vez no compartís nuestra fe porque no la conocés o porque nunca te diste la oportunidad de conocer a Dios. Nosotros siempre cuando presentamos a Dios, no lo presentamos ni como una obligación, ni como, bueno, y ya está, y bueno, ¿por qué no lo conoces a Dios? No, la realidad es que hoy nosotros vemos en muchas personas que se acuerdan que existe Dios en el peor de sus días, o en lo peor de sus días, o en cuando tocan fondo, o en el agujero el más oscuro, y ahí nos acordamos de que Dios existe y pedimos el salvavidas, ¿no? Cuando estamos en el medio del mar ahogándonos. Pero Dios es alguien que es una persona que todo el tiempo está esperando que le permitas ser parte de tu vida. Yo siempre digo que Él es un caballero, nunca va a obligar a nadie. Por eso Él creó el libre albedrío, para que tengamos voluntad propia, decisión y determinación. Por eso hoy este mensaje que hemos compartido, esta temática del día de hoy con respecto a la personalidad, el carácter, más allá de todos los puntos de vista psicológicos que son reales, veraces y que lo podemos ver a diario en las distintas personas, nosotros sabemos que Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Somos únicos, tal cual como vos sos, tal vez con errores para corregir, tal vez con aspectos de tu carácter o de tu personalidad para mejorar, ¿no? Para poder ser mejores con los demás, porque de eso se trata, ¿no? De todo el tiempo buscar ser mejor cada día. Dios está a la puerta de tu vida, de tu casa, de tu familia, todo el tiempo. Él te está buscando con amor y todo el tiempo te dice, Fernando, Gabriela, Lucas, Lorena, te estoy esperando. ¿Cuándo va a ser el día que me hagas parte de tu vida, que me dejes entrar en tu vida para poder ayudarte, para poder darte esa mano que hoy necesitás, que no la podés encontrar en nadie? Nosotros hemos estado en algún momento así, hemos estado huérfanos, ¿no? Y no tiene que ver con una orfandad de un padre terrenal, sino huérfanos de alguien que lo puede todo en nuestra vida, de alguien que en algún momento nos puede cambiar la vida, un cambio tan drástico de 180 grados y puede revertir cualquier tipo de situación, cualquiera, hasta las peores enfermedades terminales. Dios ha revertido si la persona realmente cree en Él y si dentro de su voluntad está poder cambiar y revertir la situación de esa persona que está viviendo en este momento, en esta noche, hoy lunes, ya comenzando el mes de junio. Yo no sé qué pasa en tu corazón o qué está pasando por tu mente, cuáles son tus conflictos, pero sí sé de algo, que Dios te ama tal cual sos, y a pesar de tus peores errores o de tu pasado que muchas veces viene a tu mente y te condena y te hace culpable, te voy a decir algo. La Biblia dice que no nos amoldemos a este mundo, al mundo actual en el que vivimos, sino que podamos darnos la oportunidad de ser transformados mediante la renovación de la mente de Cristo. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que esta misma siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces decís, si Dios tiene una voluntad para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta, para que nos pueda ir mejor, no te digo que la vas a romper de un día para el otro, pero sí cuando vos dejas que Dios entre en tu vida y Él empiece a renovar tu mente, tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ser, cuando vos dejas que cada día Dios ocupe más espacio en tu lugar, en tu vida, en tu familia, vas a sentir por completo una soberanía tal que te va a dar confianza para eso que durante mucho tiempo no te creías capaz. Te va a dar un impulso interno para eso que nunca tuviste fuerzas. Te va a alentar en esos peores bajones cuando te sentís encerrado, solo, aislado del mundo. Ahí, en ese momento, es cuando Dios trae esa esperanza a tu vida. Cuando Dios te abre la mente, te hace prender la lamparita en un clic. Ese es el Dios que nosotros te predicamos en esta noche. Claro que sí. Y Dios no nos quiere perfectos, como hablábamos desde un comienzo. Dios te quiere así como sos. Dios te está esperando así como sos vos. Porque yo creo que en la vida lo vemos, ¿no? A veces nos quejamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, del hermano, la hermana que me tocó, el familiar, porque muchas veces no nos llevamos bien del todo con todos. Pero así es la vida, es parte de la vida. Yo creo que si no sería muy aburrida la vida, si todo el tiempo nos llevaríamos bien con todos. Y la realidad es que Dios nos creó así. El hecho de que Dios nos creó así no quiere decir que yo puedo ser como yo quiera, no. Quiere decir que yo tengo que tener un orden. Yo tengo que tener un equilibrio y saber manejar mis emociones. La Biblia dice, ¿no?, que Dios nos dio el poder para dominarnos, o sea, para poder dominar nuestro espíritu, nuestro carácter. Dominio propio, dice la Biblia. Entonces, algo que no es imposible. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí cada día podemos tratar de ser mejor. Y lo mejor que nos puede pasar para poder ser un poquito mejor cada día es tener a Jesús en nuestro corazón, ya que Él nos va a ayudar en esos momentos. Es esa vocecita interior que te dice, no, por acá no es. Me parece es la que voz es de la conciencia, ¿no? Exacto. Es el que te va a guiar y te va a ayudar. Lo importante en esta noche es que no te sientas mal, no te sientas mal por lo que no lograste. La realidad es que no importa la edad que tengas, no importa quién seas, no importan tus recursos, para Dios nada es imposible, y todo lo que vos sueñes y quieras lograr con Dios es posible. todo lo que te mencionamos en estos últimos minutos tiene que ver con la oportunidad de una decisión. Una decisión que nosotros no podemos tomar por vos. Dios tampoco lo puede tomar por vos. Pero sí es importante de que si vos sentís que este es el momento, que este es el día, que esta es la hora, que te permitas darte la oportunidad de dejar a que Dios entre en tu vida, que sea parte de tu vida, de tus días, y que de a poco vayas conociéndolo. Mira, nosotros somos partidarios de que puedas acercarte a alguna iglesia, que puedas conocer. Nosotros tenemos nuestra iglesia que está en la estación de Solano, se llama Jesús el Centro, y ahí congregan muchas familias, muchas personas han cambiado su vida desde que llegaron a Dios. Y esta es la oportunidad, como en algún momento la tuvimos nosotros junto a Ara, en algún momento la tuvieron esas familias de las que te hablamos y muchos que están del otro lado, que tal vez en este momento están apartados de Dios, que tal vez quisieron tomar otro tipo de vida y hoy se encuentran en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Vuelvo a Dios? ¿No vuelvo a Dios? Esta es la oportunidad de reconciliarse con Dios, esta es la oportunidad de conocerlo. Si ya probaste con tantas cosas y no te ha dado resultado, ¿por qué no probás con el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, el Dios de dueño del oro y de la plata, que te puede dar poder, control y dominio propio sobre tu vida, tu familia, tu economía, tu carácter, sobre todo? Por eso te invitamos a que si lo sentís en tu corazón, puedas repetir esta oración con nosotros. En voz alta, en voz baja, en tu interior, en tu mente, en tu corazón. Y repitas con nosotros, Señor Dios. Señor Dios. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque hoy tengo la oportunidad. Porque hoy tengo la oportunidad. De aceptar. De aceptar. Que no puedo solo. Que no puedo solo. Que necesito de algo más. Que necesito de algo más. Que he probado con muchas cosas. Que he probado con muchas cosas. Y no he tenido ningún resultado. Y no he tenido ningún resultado. Dios. Dios. Te invito. Te invito. A que entres en mi casa. A que entres en mi casa. En mi familia. En mi familia. En mi vida. En mi vida. Te hagas parte de mis días. Te hagas parte de mis días. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te acepto. Yo te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como el que puede cambiar. Como el que puede cambiar. Mi situación. Mi situación. Mi realidad. Mi realidad. Mi esclavitud. Mi esclavitud. El que puede cambiar mis temores. El que puede cambiar mis temores. El que puede cambiar mis miedos. El que puede cambiar mis miedos. El que puede cambiarlo todo. El que puede cambiarlo todo. Dame fuerzas nuevas, Señor. Dame fuerzas nuevas, Señor. Y anota mi nombre. Y anota mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Si he pecado. Si he pecado. Perdóname por mi pasado. Perdóname por mi pasado. Y te pido. Y te pido. Que me ames. Que me ames. Y que no me sueltes la mano. Y que no me sueltes la mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta que huya el temor. Ya no soy esclava del temor. Yo soy esta canción puntualmente para nosotros es muy personal, es muy linda, porque dice: ya no soy esclavo del temor, ya no somos esclavos de lo malo que traemos, ya no somos esclavos del estrés, ya no somos esclavos de lo que nos dominaba antes, porque cuando vos le das tu corazón a Dios, cuando le das el control de tu vida a Dios, vamos a pasar por un montón de problemas, por un montón de circunstancias, vamos a pasar, incluso vamos a seguir lidiando con nuestro carácter, pero eso ya no nos va a esclavizar, ya no vamos a ser esclavos de lo que tanto temíamos o de la soledad, no sé qué es lo que más le tenés miedo, pero la realidad es que en esta noche, si hiciste la oración con nosotros, querés dejarnos un mensajito y demás, podés hacerlo. Recuerden que a través de la página Cara a Cara con la Cruz, nosotros todos los días o día por medio estamos subiendo devocionales que ayudan a poder llevar adelante tus días, devocionales que nos alientan, que nos estiman, ¿no? Nos ayudan a levantar nuestra autoestima, a levantar nuestra frente, nuestra cabeza para afrontar estos días que tal vez no estás pasando los mejores, pero sabemos de que con Dios todo se puede revertir. Así que esperamos y deseamos con gran anhelo que hayas recibido todo lo que hemos compartido en esta noche. Siempre todo lo que hacemos, lo hacemos para ayudar, aunque sea a uno. Si a uno le sirvió o si a muchas personas le sirvió todo lo que hoy estuvimos hablando y sobre lo que reflexionamos, para nosotros es muy valioso y es muy importante, y de eso se trata Cara a Cara con la Cruz. Poder dar un mensaje totalmente distinto, pero Cara a Cara con la Cruz significa confrontar con la verdad. Estar ahí al frente de una cruz que nos hace ver tal cual somos. No hay nada que ocultar, sino que Dios lo sabe todo de vos. Todo de vos, todo de vos y todo de vos. Así que nos vamos ahora. ¿Qué te parece? Ya se nos terminó el programa, ya se acabó. No nos queda otra. Muy buen programa el de hoy. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, se comunicaron, nos dejaron mensajitos. Gracias a todos los que participaron. Y queremos que sepan que nosotros vamos aprendiendo con ustedes. A lo largo, ya hace un año que estamos en Radio Box, y la realidad es que hemos crecido mucho personalmente. Así que está bueno. Y nos ha ayudado mucho. Y nos ayuda a nosotros, porque primero hacemos radio desde muy jóvenes, desde nuestra adolescencia hacemos radio, ¿no? Así es. Sin embargo, uno con los años va aprendiendo, se va golpeando con la pared, va madurando y va conociendo cada día un poco más a Dios. Y por eso es porque es una de las razones tan grandes que nos hace estar al aire y poder compartir todo lo que Él hizo a través de nuestras vidas, ¿no? Aparte que, para que sepas que está bueno tener a Dios en tu vida, está bueno. Es gratis, ¿eh? Es gratis. No hay nada hoy en la vida que no se tenga que pagar, pero la salvación del Señor es gratis y es para todos aquellos que realmente lo desean en su corazón. Ara, nos tenemos que ir, ¿qué te parece? Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que Dios los re que te bendiga. Y no se olviden que la vida de un cristiano es difícil, pero mucho más difícil es vivir una vida sin Dios. Bueno, ahora, ¿vos para dónde vas? ¿Vas para tu casa? Yo voy para casa, ¿vos? Ah, bueno, te llevo también, en total vamos para el mismo lugar. Bueno, dale. Bueno, gente linda, muy pero muy buenas noches, que descansen, quedan en compañía de buena música a través del 102.9. Los bendecimos, que Dios los bendiga mucho y los esperamos próximo lunes 22 horas cuando digamos que un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz comienza al aire de la radio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y que tengan muy buenas noches. Del mundo, eres el sol de justicia que nunca de... palabras, una experiencia.